Mario Stanojevich, director general de Comercio Interior, en donde confirma la realización de convenios que la Dirección de Comercio Interior ha realizado con todos los municipios de la provincia de La Rioja, y además confirma el cupo extra de gas que la Secretaría de Energía de la Nación ya le concedió a la provincia de La Rioja. ¿Cómo lo explica Stanojevich? Esto en realidad es una consecuencia del acuerdo marco que hemos arreglado con las últimas semanas, por la cual la Nación ha autorizado nuevos cupos internacionales para todas las provincias y a través de las distribuidoras que ingresan a la provincia, y nos ha pedido como contraprestación que esto un mayor control en cuanto al abastecimiento en Chile. Es decir, que la provincia sepa si realmente el gas que autoriza la Nación a que se comercializa dentro de la provincia está realmente llegando a la provincia y está siendo comercializado acá, porque hasta ahora era un control que nosotros no hacíamos, nosotros no teníamos incidencia en eso, ya que es una cuestión que depende exclusivamente de la Secretaría de la Nación, pero ellos nos han planteado que la estructura que tienen no alcanza para ese control, no lo pueden hacer, y nos han pedido a la provincia que colaboremos en ese sentido, y nosotros a su vez estamos viendo la necesidad de que el municipio se involucre en ese control, porque digamos la Dirección de Comercio por sí sola tampoco tiene una estructura que pueda abarcar todo el departamento de la provincia. Por eso hemos salido la semana pasada departamento por departamento a sellar un acuerdo con cada uno de los intendentes para que tanto en los lugares donde tenemos delegaciones como donde no tenemos delegaciones hay inspectores municipales capacitados por nosotros que colaboran en esa tarea. ¿Qué va a permitir determinar estos controles con los intendentes municipales? Esto va a definir recientemente cuánto gas que entró a la provincia para ser comercializado acá y si se están cumpliendo los cupos que la Nación ha asignado a las distintas fraccionadoras para que se comercialice gas en la provincia. Carlos. Sí, Sergio. Sí, bueno, ahí estábamos escuchando la nota, ¿no? Un poquito distorsionada allí, pero explícanos vos un poco más en detalle lo que, bueno, obviamente estaba diciendo ahí Stanojevich. 8.700 son las toneladas de gas que finalmente se le ha otorgado a la provincia de La Rioja después de haber solicitado casi entre 8.500 y 9.000, ¿no? Uh-huh. Era lo que había solicitado la provincia para esta época del año, sobre todo, pero ya para consolidar este cupo de asignación de gas. Así que finalmente son 8.700, cree la Dirección de Comercio Interior, a través de lo que decía Stanojevich, que con esta cifra se va a cumplir, ¿no?, con las expectativas de que haya una mayor cobertura, ¿no?, en toda la provincia de La Rioja, y es por eso que a través de los controles ellos buscan primero asegurar la distribución y el abastecimiento, y después van a comenzar con los trabajos para regularizar los precios. ¿Esto qué significa? Evitar las especulaciones de precios sobre elevados, ¿no?, que en algunos comercios minoristas registran las garrafas, por ejemplo las garrafas de 10 kilos que valen 25 pesos cuando el precio real es de 16. Bueno, claro, ahí entonces, en una parte que lo escuchábamos, ¿no?, Stanojevich, hablar de justamente este cupo, ¿no?, de gas, y el único requisito, por decirlo de esta manera, es que haya un buen control de todo esto, ¿no?, como lo afirmabas vos. Es por esto que se puso a los municipios. Ajá. Y que desde la Dirección de Comercio Interior van a capacitar justamente a personal municipal para que puedan llevar a cabo estos trabajos y de esta forma controlar también, ¿no?, el cupo de gas, la cantidad de gas que entra a la provincia y cómo se distribuye, ¿no?, en todo el territorio riojano. A tenerlo en cuenta, Carlos, ya te despedimos porque en instante nada más ya entramos en cadena para estar con el partido México-Uruguay. Una última pregunta para vos. ¿Te gusta mucho el fútbol? ¿Quién te gusta como rival para Argentina, Uruguay o México? Vamos con Uruguay. Sí, vamos con Uruguay, así seguimos con las mismas coincidencias del 86. Bueno, mira vos, un dato importante ese. Gracias, Carlos, hasta mañana. Chao, hasta mañana, gracias. Chao. Bueno, Carlos Vega, nuestro móvil en exteriores.